Premiando la trayectoria del académico Pedro Chaskel y con el preestreno de la película nacional La Sagrada Familia, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile inauguró el año académico. Autoridades, invitados y estudiantes repletaron el auditorio José Carrasco Tapia para dar el vamos al año académico 2006. La directora del instituto, Farideh Serán, dio la bienvenida a los estudiantes, especialmente a los de cine y televisión, carrera que se refundó este año. La ceremonia fue dirigida por el docente Sergio Campos, quien manifestó su admiración por el trabajo de Pedro Chaskel y por su labor en la refundación de la carrera de cine. La vasta trayectoria en el medio cinematográfico permite que Pedro Chaskel sea hoy una pieza crucial a la hora de hablar del cine nacional. Pedro Chaskel recibió la medalla rectoral en manos del rector Jorge Rittbach. Luego se dirigió a la comunidad estudiantil con palabras llenas de recuerdos e hizo un recorrido por la historia de la carrera del cine en Chile. No puedo dejar de mencionar el hecho de que sea precisamente uno de los expulsados del 73 quien recibe esta medalla en esta ocasión. Ello le he visto una significación especial y la recibo a nombre de tantos otros que tal vez con mayores méritos que yo no se encuentran en este momento. 23 años después, el mismo académico fue premiado con la medalla rectoral y con el efervesciente aplauso del público. Luego, el cine se tomó el auditorio y el preestreno del largometraje nacional La Sagrada Familia nuevamente sacó aplausos. Posteriormente, el director Sebastián Campos, junto con el elenco masculino de la película, respondieron todas las preguntas de los estudiantes.